comienza Kumé Monguem. La intención de este programa es volver a la esencia de nuestro ser, conectarnos con el aquí y ahora y abrazar nuestras raíces. Historias cuentan mis rasgos de barro, fuegos y lunas que el universo ha sembrado. Camino que he recorrido desde las alas del cóndor. Montañas me cobijaron, altos brazos hacia el cosmos. Oh, oh. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros. Piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Volviendo, siempre volviendo, abrazada a la semilla de esta vida que palpita, girando en el engranaje de una rueda sin manija. En la mirada de un niño, el sol me cuenta su viaje, de tiempos donde no hay tiempo, ni hermanos con equipaje. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros. Piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Punta del Indio y alrededores y todos los lugares donde nos estén escuchando, que sean como este, con este airecito que se está sintiendo. Parece que se viene la lluvia, así que bienvenida sea para las plantitas, para todo lo que está reverdeciendo, floreciendo. Es hermoso estar en este lugar y sentir por todos los rincones el aroma de las flores, ver los colores, así que se agradece profundamente esto, ¿no? Este estado de poder compartirse con la naturaleza de esta forma. Bueno, quiero contar que este programa entero se lo voy a dedicar a Julio, mi papá de la vida, que se fue, se acaba de ir a otro plano. A mí, para mi fe, se ha vuelto territorio, así que nos va a estar acompañando. Recién escuchaba esa canción que hice hace poco tiempo y en una parte dice: estrellas guiaron mi rumbo. Bueno, yo creo que él será una estrella que me siga guiando como hizo hasta ahora, así que ahí estaré mirando las estrellas para verte, Julio. Quiero saludar también a Gise, que siempre, de Indios Rock, que siempre me está saludando en su programa. Y le quiero mandar un abrazo enorme, porque es una copada total, es una amorosa. Así que bueno, Gise, me ha saludado, me ha dedicado temas. Así que gracias, Gise. Y al Wichi también, que es otro hermoso. Así que bueno, estamos aquí haciendo esta tarea de dar un momento, cada uno desde su energía, desde su Nehuen, dirían los mapuche. Estamos aquí en Radio Comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, darnos algunas ideas, decirnos algo, opinar sobre lo que compartimos en el programa, pueden hacerlo al Facebook del programa Kumé Monguem,

El nuevo tiempo que estamos empezando será sostenido por la energía del Ayllu, la comunidad, los consensos, la horizontalidad, los equilibrios complementarios y el bien común. Históricamente se comprende la revolución como un acto político para cambiar la estructura social, para así transformar la vida del individuo. Ninguna de las revoluciones ha logrado modificar la conservación del poder para mantener control sobre las personas. No se consiguió cambiar la naturaleza del poder, pero el poder ha logrado distorsionar la mente de los políticos. El poder puede corromper y es muy difícil modificar la naturaleza del poder y sus instituciones, pero es un desafío que asumiremos desde la sabiduría de nuestros pueblos. Nuestra revolución es la revolución de ideas, es la revolución de equilibrios, porque estamos convencidos que para transformar la sociedad, el gobierno, la burocracia, las leyes y sistemas políticos, debemos cambiar como individuos. Vamos a promover las coincidencias opositoras para buscar soluciones entre la derecha y la izquierda, entre la rebeldía de los jóvenes y la sabiduría de los abuelos, entre los límites de la ciencia y la naturaleza inquebrantable, entre las minorías creativas y las mayorías tradicionales, entre los enfermos y los sanos, entre los gobernantes y los gobernados, entre el culto al liderazgo y el don de servir a los demás. Nuestra verdad es muy simple. El cóndor levanta vuelo solo cuando su ala derecha está en perfecto equilibrio con su ala izquierda. La tarea de formarnos como individuos equilibrados fue brutalmente interrumpida hace siglos. No la hemos concluido. Y el tiempo de la era del Ayllu, comunidad, ya está con nosotros. Y exige que seamos individuos libres y equilibrados para construir relaciones armónicas con los demás y con nuestro entorno. Es urgente que seamos seres aptos de sostener equilibrios para sí y para la comunidad. Estamos en tiempos de los hermanos de la Panaca Pachacuti, hermanos del cambio, donde nuestra lucha no solo era por nosotros, sino también por ellos, y no en contra de ellos. Buscamos hermandad, no buscamos enfrentamiento, buscamos la paz. No somos de la cultura de la guerra ni de la dominación. Nuestra lucha es contra todo tipo de sometimiento y contra el pensamiento único colonial, patriarcal, venga de donde venga. La idea del encuentro entre el espíritu y la materia, el cielo y la tierra, de la Pachamama y Pachacama, nos permiten pensar que una mujer y hombre nuevos podremos sanar a la humanidad, al planeta y a la hermosa vida que hay en él, y devolver la belleza a nuestra madre tierra. Defenderemos los sagrados tesoros de nuestra cultura de toda injerencia. Defenderemos nuestros pueblos, nuestros recursos naturales, nuestras libertades y nuestros derechos. Volveremos a nuestro Japajñán, el camino noble de la integración, el camino de la verdad, el camino de la hermandad, el camino de la unidad, el camino del respeto a nuestras autoridades, a nuestras hermanas, el camino del respeto al fuego, el camino del respeto a la lluvia, el camino del respeto a nuestras montañas, el camino del respeto a nuestros ríos, el camino del respeto a nuestra madre tierra, el camino de respeto a la soberanía de nuestros pueblos. Hermanos y hermanas, para terminar, los bolivianos debemos superar la división, el odio, el racismo, la discriminación entre compatriotas. Ya no más persecución a la libertad de expresión. Ya no más judicialización de la política. Ya no más abuso de poder. El poder tiene que ser para ayudar. El poder tiene que circular. El poder, así como la economía, se tiene que redistribuir, tiene que circular, tiene que fluir, así como la sangre fluye dentro de nuestro organismo. Ya no más impunidad, justicia, hermanos. Pero la justicia tiene que ser verdaderamente independiente. Pongamos fin a la intolerancia, a la violación de los derechos humanos y de nuestra madre tierra. El nuevo tiempo significa escuchar el mensaje de nuestros pueblos que vienen del fondo de sus corazones. Significa sanar heridas, mirarnos con respeto, recuperar la patria, soñar juntos, construir hermandad, armonía, integración, esperanza para garantizar la paz y la felicidad de las nuevas generaciones. Solo así podremos alcanzar el vivir bien y gobernarnos nosotros mismos. ¡Jayaya Bolivia! Invito ahora a nuestro hermano presidente. Thank you. Qué belleza, qué palabras fundamentales que nos atraviesan, y qué belleza hacer un cierre con esta música, que no es cierre, clarísimo que no, que es una apertura. Bueno, ahora sí, nos vamos a adentrar entonces en la cultura entrerriana. Vamos a conocer un poco más acerca de estos ríos, estos entrerríos. Esto que vamos a escuchar es un audio que tiene que ver con un video que creó la Coordinación General de Tecnologías de la Comunicación y la Información de Entre Ríos, a cargo de la profesora Gabriela Amalia Bergomás. Sentí el río en mí, corría en mí con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer y suspiraban en mí los árboles, y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río. Juan L. Ortiz no se imaginaba un hombre aislado, sino en relación con su entorno. Cabría preguntarse qué importancia tiene esta relación para la construcción de nuestra identidad como entrerrianos. Hay un río que es el mismo y que siempre está cambiando, que convive con nosotros y que fue testigo de los primeros habitantes de Entre Ríos. Tijuinén, su Dios, Padre Espíritu, le había dado a la Madre Tierra para que los alimentara, para que ellos tomaran de la Madre Tierra lo que necesitara. Y el agua es la sangre de la Madre Tierra. El agua para ellos era muy respetada. Es como la sangre de la Madre Tierra, porque el chanata hacía el amor en el agua, trataba de sembrar la semilla. O sea, el varón tiene ciudad en ti, ancac, o sea, depósito de alma en sus órganos reproductivos. Y la mujer era una flor que da vida, amarí y tití. Entonces ellos tenían que sembrar una de esas semillas que tenía su depósito de alma en la mujer, pero lo hacían bajo el agua siempre que era posible, porque era una manera de honrar a la Madre Tierra y a su sangre. O sea que el niño que era engendrado, la niña del agua, iba a ser buen nadador, buen pescador. Nunca iba a morir ahogado. Además, siempre iba a respetar a la naturaleza. Eso es para cortar un árbol, por ejemplo. El árbol lo consideraba un ser vivo, porque hay que partir de la base que el aborigen siempre se consideró un animal, no un ser privilegiado. Esta noción de la cultura del agua, porque vivía cerca del agua, conocía todos los ciclos del agua, porque los asentamientos básicamente estaban en las cuencas de los ríos. Se sabía perfectamente entonces, el río era un lugar importante no solamente porque era la fuente de alimentos, porque provee no solamente pescado, hay una cantidad de alimentos que provee el río que hoy en día no se utilizan. Entonces el agua ocupaba un lugar importante y aparte eran los grandes medios de comunicación, porque incluso los mismos enemigos de las charrúas llegaron a registrar canoas de 40 braseros hechos hasta con tres troncos de árboles juntos. O sea, era un lugar no solamente para estar asentados, donde aparte dentro del agua se transmitían conocimientos también. O sea, hay que entender que la escuela dentro del mundo indígena es el entorno, o sea, no hay un edificio propio. ¿Cuánto tiempo hace que el hombre está en nuestro territorio? La población se fue dando de manera gradual y en varias etapas. Acá tengo unas fotos que les voy a mostrar. Primero, la etapa inicial, que fue de el 11.000 al 6.500 a.C. Le siguió la etapa temprana del 6.000 al 4.000 a.C. Acá, bueno, esta no porque salió media fea. La etapa media, que fue del 500 al 1600 después de Cristo, y la etapa tardía, que fue del 1600 después de Cristo al 1800 después de Cristo. Este esquema de tiempo está sujeto a modificaciones que se puedan hacer a partir de nuevas investigaciones arqueológicas. El hombre que entra por Bering hace alrededor de 40.000 años era el mismo hombre que vivía en Asia, en África y en Europa. Nunca hubo dos tipos de hombres en el planeta. Todavía hoy podemos escuchar frases como esta: nosotros somos un pueblo joven, nosotros no tenemos historia, porque estamos pensando en 200 o en 500 años nada más. O lo que es peor, nosotros descendemos de los barcos. Otro sofisma, otro error, no solamente conceptual, sino científico, práctico. ¿Me entendés? Y por eso es que en los manuales, y en general en el sistema educativo, ustedes van a ver que proporcionalmente toda la realidad o la dimensión que encuentran los europeos está dicho en un 2 o un 3%. Y todo lo que sucede, que es lo menos, después del 1492, ocupa todo el libro, o sea, el 98% restante. No solo el habitante originario apreció el valor de estas latitudes. La llegada del español marcó un antes y un después. Sobre todo un después. Lo primero que va a aparecer es una diferenciación entre lo que había sucedido antes de la llegada de los europeos y después. Pero eso no es inocente. Ese es un problema de fondo que responde a los objetivos e intereses del que ingresa desde otro continente, como es el europeo. En este caso, nosotros podemos adjetivarlo con todo derecho y con toda objetividad como el invasor, no el conquistador o el descubridor, sino simplemente el invasor, que entra, y te insisto, con intereses y objetivos muy puntuales, que es apoderarse, apropiarse, no solamente de la humanidad como esclavos, como mano de obra, sino de todos los bienes que hay en el continente. Eso lo lleva a plantear una estrategia sutil al principio, burda después, que es declarar que los hombres que habían aquí no eran hombres verdaderos, sino que eran salvajes, eran primitivos, eran indios, y afirmar que, por lo tanto, la historia verdadera de este continente empezaba con ellos, puesto que ellos son o eran los verdaderos hombres. Eso es muy sutil al principio, ni ellos se daban cuenta, pero en la práctica destruyeron todas las culturas nativas de este continente, de la Argentina, de Entre Ríos, a mansalva las destruyeron, en función de sus propios intereses. Hoy podemos encontrarnos con aborígenes que viven solos o en comunidad y que pueden contarnos su historia. Originariamente el nombre viene precisamente del tehuelche, que es yonik, Cuando se desplaza sufre variantes fonéticas y pasa a ser chroa y después pasa a ser charrúa, que en realidad etimológicamente la mayoría de los fonemas relacionados a los pueblos originarios o las autodenominaciones significa gente y alguna característica que lo define como tal. Entonces en este caso era gente que va al frente. Básicamente un nombre otorgado en función de en ese momento cuando se desprende y van al frente, no solamente de una manera física sino también espiritual, o sea, en busca de interactuar con otros pueblos y de buscar otros ecosistemas o lugares o nichos donde vivir. Estaba constituida en comunidades, podían ser 1, 3, 10 familias, casi siempre pertenecientes al mismo grupo familiar. Estaba el cacique, su esposa, que eran los que realmente mandaban. A partir de ahí estaban las personas mayores, que eran a los quienes se les daba el mayor respeto por ser las personas sabias, de donde dependían muchas veces las resoluciones o muchas veces a quienes había que ir a... Si uno tenía un problema, era seguro que de alguna manera ellos tenían una palabra exacta para ayudarte. El Chaná tenía una política tribal, digamos, mientras no se metían con ellos, no le interesaba la tierra ni las posesiones de nadie. Ellos querían vivir felices, sembraban su maíz, su papa, su catí, leur, todo lo que querían sembrar y cosechaban, por eso no eran nómades. Entre Ríos es la única provincia cuyos límites están conformados por ríos. Entre Ríos. Tengo acá una animación para mostrarles. Paraná significa en guaraní pariente del mar. La longitud de su curso principal tiene un total de 2.570 kilómetros desde sus nacientes hasta su desembocadura y de 850 kilómetros en Entre Ríos. Guaiquiraró, en guaraní, significa casa del paisano o mozo gordo. Su curso principal tiene una longitud de 162,1 kilómetros y termina desembocando en el río Paraná. Mocoretá era el nombre de los habitantes que vivían en esa región y significa tragadores de tierra o río que desborda. Tiene de longitud 50,5 kilómetros y confluye en el río Uruguay. La palabra Uruguay, de origen guaraní, fue materia de polémicas. Se reconocen varios significados, la poética traducción de río de los pájaros. Y en el libro Toponimia Guaraní de Corrientes manifiesta que Uruguá es caracol de agua, mientras que I es río. Por lo tanto, estamos hablando del río de los caracoles. Hay tesoros escondidos en nuestra provincia. Vasijas utilitarias, boleadoras, puntas de flecha que todavía se siguen encontrando. La arcilla con la que estoy trabajando tiene la presencia de cerámica molida y arena, nada más que eso. La cerámica charrúa se distingue de la guaraní y de la chaná inclusive por la ausencia de asas. La cerámica charrúa no posee asas, sí agujeros contra el borde para colgarla, ¿no? Le pasaban tendón o cuerda y las colgaban, las podían trasladar también de esa manera. Los dibujos, los diseños que hacían eran guardas en zigzag, en cuadros, en formas redondeadas, en formas geométricas, a partir de la observación de la naturaleza, ¿no? En la nación charrúa los que efectuaban la cerámica quedaba a cargo de la mujer, O sea, la mujer era quien era la que hacía la cerámica. Yo estoy haciendo una especie de escudilla, un plato bajo, para contener alimentos. Esto ya prácticamente está terminada. Puede ir a secarse para el posterior horneado. Nuestra provincia fue vista en enero de 1520 y desde ese momento el mundo tal cual lo conocían las culturas nativas desaparece. Ellos venían con una finalidad. Sí o sí venían a tomar, a buscar la riqueza, y cueste lo que cueste. Llevarse por las buenas o por las malas, pero llevarse lo que, apropiarse. Le ofrecieron al pueblo chaná protección, le dijeron que venían de parte del padre de Tijuinén, del dios de los chaná. Que les dieran animales, iban a dar las huacas, los caguayos, la oveja, y no combatirlos contra ellos, sino ellos le iban a dar todo. Si ellos le servían o le ayudaban, lo mandaban. Entonces tuvo un taparí en Bolé, o sea, una junta grande del pueblo chaná, y decidieron aceptar esas condiciones. Y esa fue la perdición del pueblo chaná, por eso desapareció, porque lo absorbió, lo hizo mezclar, llevó a los hombres a limpiar montes, como si tuviera que limpiar acá, para criar animales, las vacas, los caballos, pero se los dio, pero para que se los cuide. Fue con engaño. A las mujeres las empezó a usar como sus mujeres y a los niños como sus sirvientes, los españoles como patrones, y ahí terminaron. Los pueblos chanadas aparecieron pronto, fueron absorbidos. Empezaron con las reducciones, los llevaban muy lejos. Y el chaná era tan apegado a su familia, a sus hijos, a sus mujeres, aunque podía tener varias mujeres, que sufría mucho. Y el español le daba alcohol o le contagiaba enfermedades, por supuesto involuntariamente, que no conocían, y así lo fue exterminando a los hombres hasta que quedaron la mayoría de mujeres y niños. Juan de Garay funda Santa Fe y determina que un círculo concéntrico con el centro en lo que es la actual Callastá, todos esos territorios pertenecen a la corona. O sea, a él se le ocurrió que tenían que ser de España y por lo tanto toda persona que viva dentro de ese círculo imaginario tenía que pagar tributo al rey. A partir de ahí empiezan a robar los territorios indígenas. Desde Santa Fe, desde el Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires y desde los jesuitas desde Corrientes, realizan un acoso constante sobre el territorio entrerriano. Tal es así que en 1714 se realiza una expedición a cambio a cargo de Piedrabuena, donde el padre Policarpo Dufó y Francisco Leal, que eran sacerdotes, legitimaron esos procesos de matanzas y durante un año invadieron nuestro territorio. O sea, donde no hubo, digamos, ni vencedor ni vencido, porque más o menos las fuerzas estaban iguales. O sea, era muy difícil dominar al charrúa por la estrategia de guerra que tenía. Más el caballo, que era un elemento muy fuerte que lo ayudó mucho en cuanto a la defensa y la estrategia. Entonces durante este periodo se producen continuas batallas hasta que los españoles no soportan más el hecho de no poder robar todo el territorio, sino que los jesuitas roban en el norte, los españoles en Santa Fe roban la zona del río Paraná. Y hay un interés después ya de las familias más pudientes de Buenos Aires de apropiarse de lo que es toda la provincia de Entre Ríos. Entonces, Adonaegui, en 1749, y el Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires desempolvan una encíclica del Papa Urbano VIII, Incoema Domine, donde producen un ataque total desde Buenos Aires, desde Santa Fe y desde Corrientes a la provincia de Entre Ríos, y donde se produce la masacre o la matanza de Victoria, llamada La Victoria en función de esa victoria. Antes se llamaba matanza. Esos son los nombres que tenemos en Entre Ríos nosotros, no las destrucciones que han hecho sobre nuestros pueblos. O sea, victoria es victoria en función de la destrucción. Thank you. Fundamentalmente conocer las culturas aborígenes, que creo que es un desafío interesante, nos va a servir, en la medida que nosotros nos abramos y no tengamos prejuicios, para reconocernos en toda nuestra historia pasada, y no solamente en los últimos 500 o 200 años. Está muy bien que nosotros conozcamos la historia de la República Argentina, o sea, de este sistema político que nos acoge, pero y también de la colonia, porque todo lo que sucedió en esta tierra es nuestra historia, todo. Todo lo que hizo el hombre en esta tierra es nuestra historia. Lo consideremos positivo o negativo. Quiero dormir aquí junto a mi río, al murmullo celeste de sus aguas. En él oiré como cuando era niño la música de amor que me arrulla. Quiénes eran y que por así relación tan buena. Ya siempre dio agradecida una nueva planta acá. Planta crecía en vez de la maraña antigua, y desde entonces cada contorte cansado tonifica el enfermo y el símbolo de amistad. Y como buen entrerriano siempre te espero llegar. Con el mate en la mano vive el amor en Zapucay. Y desde entonces cada reconforta el cansado, tonifica el enfermo y es símbolo de amistad. Y recién escuchábamos Leyenda de la yerba mate de Yuruma. Es un tema que se basaron en la leyenda e hicieron la canción con toda la parte instrumental también, la composición. Así que ahí escuchábamos y nos deleitábamos con esta hermosa leyenda. Un poco también seguimos reforzando la cultura litoraleña. Y nos vamos entonces ahora a ese segmento que con tanto amor prepara nuestra hermosísima amiga Edna Rodríguez, que no solo prepara el segmento, sino que también comparte semillas, plantines, igual que su hermano Adriano, que también estuvo compartiendo unos arbolitos y sus semillas. Seguimos agradeciéndoles y con ese corazón verde enorme que tienen, y tanta abundancia que brindan, seguimos haciéndoles conocer, y sobre todo a Edna, acercamos el cuadernito para ampliar nuestros saberes y nos adentramos en este mundo verde. Semillas, humus, huerta, yuyos. Presentamos el segmento verde con Edna Rodríguez. Los frutos ya están maduros y el misterio de los campos se hace cobija en el llanto del hombre que anda cansado. La vida permanece en todo lo que ha creado, esa energía tan pura, abrazo fértil, milagro, y hay luna. Bueno, hola a todos. Voy a hablar un poco acerca del riego en la huerta, ¿no? Una pregunta bastante frecuente que nos hacemos todos. ¿Cuándo riego? ¿De qué manera? ¿Cuánto? ¿Con qué frecuencia? Etcétera. Bueno, desde mi punto de vista no hay una fórmula, digamos, ¿no? De riego, sino que es más bien ir observando. Como en todas las cosas de huerta hay muchos factores que inciden para determinar qué cantidad de agua y con cuánta frecuencia necesita la huerta. Pero bueno, básicamente, si es una huerta chiquitita, podemos simplemente regarla con una manguera, eso sería lo más sencillo. Por arriba, ¿no? Intenten que no sean las horas de sol más fuertes, ¿sí? O sea, a la mañana, temprano, o a la tarde, unas horas antes del atardecer, sería como lo ideal. La cantidad, bueno, lo ideal es que la huerta no se encharque, ¿sí? O sea, está bueno que tenga suficiente agua, sobre todo ahora que empieza la primavera, la temporada de primavera-verano, entonces son plantas que les gusta más el agua, pero que nunca llegue a estar encharcada. Entonces, bueno, si la regamos por arriba, fijarnos eso, que la tierra quede hidratada, mojada, pero que no se llegue a encharcar, ¿sí? También, bueno, eso dependerá del drenaje del suelo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para saber si está bien hidratada la tierra? Bueno, yo lo que hago es clavar un dedo, enterrarlo, más o menos, no sé, unos 5 centímetros, un poquito menos. Si veo que esos primeros 5 centímetros están húmedos, ya está, quiere decir que las plantas van a tener suficiente hidratación. Ahora, si enterramos un poquito el dedo y vemos que le falta, bueno, hay que seguir regando. Si la huerta es un poco más grande, el tema de la manguera por ahí se complica porque es mucho tiempo, quizás mucha agua. Entonces por ahí ya conviene hacer lo que se llama surcos, el riego por surcos. Lo que consiste en hacer una zanja, digamos, ¿no? O sea, de un lado sembramos, en el medio tenemos esta especie de zanja que le decimos surco y del otro lado también sembramos. Si hacemos el riego por surco, básicamente al inicio del surco tenemos que tener una canilla o una manguera que podamos poner y la vamos a abrir despacito, porque si la abrimos muy fuerte, el agua va a erosionar ese surco y se va a hacer un pozo más profundo y aparte se nos va a llevar todos los nutrientes de la tierra. Entonces abrimos despacito y dejamos que ese agua vaya corriendo por el surco, pero de a poquito. Una vez que el agua llegó hasta el final y el surco se llena un poquito, cerramos. Después, si el suelo está bien bien drenado, ese surco que se llenó va a ir bajando, ¿sí? El nivel del agua va a ir bajando y va a quedar bien hidratada la tierra. Si hacemos sistema por surco, hay que tener en cuenta que si acabamos de sembrar semillas en siembra directa, digamos, o sea, sobre la tierra, o plantines muy chiquititos, un par de días hay que regarlos específicamente, puntualmente a estos plantines o a estas semillas, porque el riego por surco no les va a ser suficiente, ¿sí? Porque tienen raíces muy chiquititas, o bueno, si son semillas ni siquiera tienen raíces. Eso para tener en cuenta en el riego por surco. Las ventajas del riego por surco es que, como digo, bueno, se abre la manguera un poquitito y se pone un reloj o lo que sea y se puede hacer otra cosa, mientras tanto no hay que estar ahí con la manguera regando toda la huerta, ¿sí? Como en el caso anterior que veíamos. Y esto, si es una huerta más grande, más larga, el surco resulta bastante práctico. Obviamente podemos tener más de un surco, ¿no? Dependiendo del ancho de la huerta. Más o menos la distancia entre surco y después a la parte de tierra llamaríamos bancal. El bancal más o menos es de 80 centímetros, un metro, bueno, dependiendo de la persona que lo trabaje. Entonces, si la huerta tiene unos cuantos metros de ancho, bueno, va a tener un par de surcos, ¿no? Surco, bancal, así sucesivamente. Bien, y por último, la última que voy a mencionar yo hoy, que no quiere decir que sea la última forma de riego, porque hay muchísimas, y debe haber muchísimas que yo ni siquiera conozco, pero voy a hablar de estas tres que ya experimenté, digamos. La última, como decía, es el riego por goteo. Hasta ahora a mí es el que mejores resultados me ha dado porque es el que menor cantidad de agua necesita y riega de una manera muy uniforme toda la huerta y además, bueno, es súper independiente, por decirlo. ¿En qué consiste? Bueno, el riego por goteo básicamente es una manguera agujereada que ya se puede comprar así, viene manguera agujereada, ya viene con estos agujeritos. Y lo que se hace es poner dos o tres tiras de esa manguera sobre los bancales, ¿sí? Lo que habíamos nombrado antes, o sea, sobre la tierra. Se tiran dos, tres líneas, dependiendo del ancho del bancal, de punta a punta, ¿sí? Bueno, obviamente esta manguera después se conecta a algún sistema que tengan por ahí de cañería, ¿no? Donde pueda tener acceso al agua. Y entonces, al abrir la canilla que conecta estas mangueras de riego por goteo, van a ver que las mangueras se empiezan a hinchar y van a ir tirando gotita, gotita, gotita, gotita, así. Entonces es un riego muy lento, muy paulatino. Por eso, bueno, riego por goteo, porque son gotitas. Y entonces esto que decía antes, lo que hace es que riega la huerta de una manera muy uniforme y despacito. Entonces se mantiene casi toda la superficie de la huerta hidratada con agua. Y después solo lo que hay que hacer es como un mantenimiento, digamos, no hay que regar un montón. Sino que por ahí, bueno, dependiendo de si es primavera, verano, cuánto haya llovido, con abrirla, no sé, una hora, dos, dependiendo también de la superficie de la huerta, etcétera, pero ya es suficiente, ¿sí? Así que bueno, esto muy a grandes rasgos, sé que la explicación fue muy, muy por encima, pero bueno, es simplemente para un primer pantallazo y también para aquellas personas que quieren saber sobre el riego puedan ir después profundizando, ¿sí? Así que bueno, por ahora eso, espero haber sido clara, que se haya entendido, si no, ya saben, cualquier duda, consulta, ahí en el Facebook de la radio o del programa. Y bueno, recuerden que está la caja de semillas ahí en la radio. La idea es que vayamos a buscar semillas para llevarnos, pero también dejemos semillas, porque si no se corta la cadena, digamos. Entonces está buenísimo, obviamente que las personas que recién empiezan con la huerta no tienen semillas, pero aquellas personas que sí tienen huerta, semillen. Gente, acuérdense de la importancia de semillar. Y bueno, aquellas personas que puedan, traigan también a la caja. Así sigue corriendo la bola y no se terminan las semillas. Después, para aquellas personas que no tengan semillas, pueden traer sobrecitos vacíos, que también es muy importante porque fraccionar las semillas lleva muchísimo tiempo. Si lo hacemos entre todos, se hace mucho más fácil, mucho más rápido, llevadero. Recuerden que el horario es los días viernes a las 12 horas, que es cuando finaliza el programa. Bueno, hasta la semana próxima. Hola, ¿sabías que en la radio comunitaria compartimos semillas de productores locales? Podés llevar y traer. Te esperamos los viernes a las 12 horas al finalizar el programa Kumé Monguén. ¿No sabés dónde queda la radio comunitaria? En Ruta 11, cerquita de la delegación municipal. Y teniendo en cuenta que nos estamos cuidando, trae tu barbijo y vamos a respetar las distancias. buen día para todos. Algún día en los días de tu vida y la mía, habrá que decidir y habrá que responder. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago bajo la lluvia? ¿Qué brújula o qué brujos dan el paso que doy? ¿Quién guía esta tormenta en la que soy el náufrago de un océano loco, donde soy y no soy? Denme un mapa, denme el libro de bitácora, la última golondrina que ayer partió al adiós. Denme un dato de algo, una breve gaviota que me dé la certeza de un golpe de timón. El que cambia de vida cambia también de muerte. Quiero elegir la muerte de la vida que soy. ¿Quién dio más por tan poco? ¿Quién puede contestarme ahora que estoy dando un golpe de timón? Un golpe de timón de La Cancionera, de Armando Tejada Gómez. Artículo en homenaje a las mujeres Selknam. Las mujeres Selknam tienen y han tenido siempre un enorme protagonismo en la historia de su pueblo. Por eso resulta sorprendente que una ciudad como Río Grande, edificada en pleno territorio Selknam, no rinda en sus calles homenaje a estas legendarias mujeres. Solo Kiepsha y Loig tienen calles con su nombre. Especialmente teniendo en cuenta que un barrio entero de la localidad está dedicado al vapor Amadeo, un barco propiedad del rey de la Patagonia, que fue utilizado para las deportaciones forzosas a la misión de Isla Dawson. Por fortuna, la semana próxima se debatirá una propuesta de la agrupación Kol Ol Naa, que pretende nombrar varias calles en homenaje a Virginia Choquintel, Enriqueta Gastelumendi, Elvira Oray, Rosario Imperial, Herminia Vera y Covadonga Ona. Con este merecido reconocimiento se busca consolidar el género femenino y por sobre todo nuestras raíces y homenajear a todas nuestras hermanas que lucharon y aún siguen luchando por los derechos de los pueblos originarios. Yo llevo mis ancestros prendidos en luciérnagas como estandartes anchos que pregonan al cielo. La voz que desde antes se oía en el paisaje deambulando en el agua. Meciéndose en el viento. Yo llevo mis ancestros en el surco y la escarcha, en la huella sedienta del callado desierto, y en la tierra tan amplia sembrada de inmigrantes, con origen de flecha, vegetal y tabaco. Yo llevo mis ancestros en horizontes y línea, en maíz y mazorca, palmera, monte, río. Yo llevo a mis ancestros pregonando en el viento, en la voz de algún pájaro y en el trino de un niño. Soy el color, la siembra, la montaña, la selva. Soy orgullo y dolor en la palabra indio. Yo llevo a mis ancestros y sigo por la vida empuñando la lanza, luchando en el olvido. Soy el llanto y el canto, soy el pan y el hornero, soy glaciar, soy arena, soy barca, mina, siembra. Desde el punto remoto de mis ansias de ensueño toco el aire y la tierra para llamarme América. Es el pan de los pobres.

chamarrita que dice. Ah, sí, ay, qué hermoso. Que habló de los dos ríos, ¿no es cierto? Paraná y el Uruguay. Bien, bien. Bueno, aquí estamos en el río de la Plata, en una reserva de biosfera hermosísima, a la cual vendrán vos y Yuruma, tu grupo. Seguramente que vamos a organizarnos cuando esto se abra, parece que se están abriendo, seguro, ¿no? Pareciera que sí, ¿eh? Las posibilidades después de esta situación. Sí, exacto. Bien. Con gusto, sería un placer, ¿no? Buenísimo. Bueno, Ángel, bueno, yo contaba entonces que vos sos docente, músico, que también militás en la causa indígena, y bueno, que tu grupo, que ya escuchamos algunos temas, se llama Yuruma, que también es una productora, sigue siendo una productora también. Y vamos produciendo lo que podemos, ¿viste? Dentro de lo que toda esta situación da, seguramente. Sí, sí. Así que, entonces, bueno, eso es lo que yo conté, pero me gustaría por ahí hablar desde los comienzos. Es decir, yo te decía que que estamos en dos ríos, entonces quería que contaras cuál es tu procedencia primero, ¿no? Ajá. Bueno, mirá, yo vengo desde el centro de la provincia, acá de un lugar, Villaguay se llama. Sí. Estaría en el centro de la provincia de Entre Ríos. Y bueno, dadas las circunstancias, yo viajaba en realidad a Bahía Blanca, pero aterricé en Paraná y la finqué ahí por el problema de estudio, ¿no? Problema, digo, porque no llegaba a inscripción a la universidad. Ah, claro. Y así que me afinqué aquí. Bien. Y en Paraná, ¿viste? Y yo ya venía de tocar ahí en Villaguay. Venía tocando, ya tenía grupos. Sí. Y bueno, en la facultad, ¿viste? Como todo. Sí, sí, sí. La preparación de materias, siempre hay una recreación musical. Sí, ajá. Sí, bueno, sí. Eso dio a la formación del grupo, ¿viste? Empezó así, para siempre en los pasatiempos y luego comenzó, digamos, empezamos a tocar y un poco dejé, yo en realidad estudiaba ingeniería, ¿viste? Dejé la ingeniería y me dediqué y estudié música luego. Mirá. Cambié de rumbo. ¿Y esto en la niñez se había presentado allá en Villaguay? ¿Había, ¿cómo bueno, llegó? Mirá, yo provengo así de familia de músicos, pero no me daban mucho, era como mala palabra, ¿viste? Ah, ¿sí? Por eso no tenía mucha apoyo en ese sentido, ¿viste? Pero porque, bueno, el concepto, bueno, pienso que el concepto que hay en Argentina también, como profesión, ¿viste? No, sí, no está muy valorada lo que es el ser músico, ¿no? Como, claro, músico o artista. Profesional, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, pues yo entiendo eso, digamos, el concepto. Ellos querían algo que sea más, que tenga rédito económico, ¿no? Por eso querían que estudiara ingeniería o algo, otra carrera. Claro. Pero bueno, todo eso, cuando eso está en uno, ¿viste? Yo lo decidí, ¿viste? Claro. Así que, bueno, tuve que sacrificar un montón de cosas, pero... Absolutamente. Y me dediqué a eso, ¿no? Obvio. Bien. A la música, y dada que en nuestro país, por ahí, como profesión, está muy complicado, Sí. El ingreso es a través de la docencia, ¿no? Claro, claro que sí. Digamos, le busqué esa vuelta. Bien. Así que los comienzos fueron por ahí, ¿viste? En esa búsqueda, pero siempre mantener el rumbo en lo musical, que es mi pasión, ¿viste? Y siempre me gustó, ¿no? Sí. Y así que, bueno, eso comenzó en la facultad, y comenzamos tocando con un trío, ¿viste? Primero, bandoneón, yo tocaba charango en ese momento, y quenas, todo eso. Era una combinación rara, ¿no? La facultad es, sí, la facultad es la UADER que yo conocí, ¿o es otra? Estudiaba primero en la tecnológica. Ajá. Porque estudiaba ingeniería, ¿viste? Sí, bien. Y después sí me cambié a la de música, ¿no? Ahí está. Pero por eso te digo, los comienzos fueron ahí, y empezamos a tocar, después prácticamente tocábamos en muchos festivales, ¿no? Claro. Y ¿cómo era la formación? Perdón, que te... Sí, era bandoneón, ¿viste? Carango, quena, ¿viste? Por eso te decía que era rara la formación, ¿viste? Era sí. Lo que sí, sí, sí. Y veo. Percusión y sí. Un bombito era nomás. Bueno, original, muy original. Sí, sí, sí. Si no decían medio, medio santiagueño, nos decían. ¿Por qué? ¿Por qué santiagueño? Yo, porque se prestaba por el bandoneón, supongo, no sé. ¿Qué sé yo? Porque hacíamos de todo. Ah, bien, bien. ¿Qué sería de todo? O sea, ¿tenían un repertorio amplio, diferente? Ah, muy amplio, muy ajá. Amplio, ¿viste? Sí. Porque, qué sé yo, en la fiesta, ¿viste? De lo que busqué, ¿viste? Con el bandoneón, ¿viste? Paso doble, el tango, lo que sea, ¿viste? Claro. Porque sí. Era para divertirnos, ¿viste? En esos momentos, ¿viste? Hasta que nosotros le pusimos el primer nombre, se llamó Incari, ¿viste? Ajá. Y después descubrimos que había un grupo Incari. No te puedo creer. Hubo que cambiar el nombre. El sí, nombre. Había un... ¿Incari qué significa? Grupo, eso te quería preguntar. Cambiamos el nombre, buscamos, aparece Yuruma. Ah. Aparece Yuruma, que es, sí. En realidad es la Yuruma. Ajá. Que es un término... Taíno, sí. Los taínos y los arahuac fueron los primeros nativos cuando vino a América. Uh-huh. De ahí viene la voz, es una voz taína. La yuruma, que es una médula de una palma del tipo moriche, que es media petizona, ¿viste? La palma esa, en la zona de ahí también, en la cual el nativo hacía una harina con la médula, ¿viste? Con la yuruma, hacían... La molían en el mortero y hacían una harina. Ajá. Mira vos, ¿y alguna vez probaste? Que se ríe para el sustento diario. ¿Eh? ¿Alguna vez probaste y esa con, receta? Y con el mo. Sí. No, esa no la he probado yo. Ajá. Y con el mosto que quedaba, ¿viste? Hacían un licor. O sea, es decir, por ahí, entonces ese nombre nos vino de maravilla, porque. Nosotros decíamos, porque en la época de estudiante estudiábamos, buscábamos ir a la médula de nuestra música, ¿viste? De toda nuestra esencia. Uh-huh. Y de ahí, bueno, eso motivó, a mí me motivó como docente, luego yo seguí haciendo recitales con los instrumentos autóctonos. Sí. Los instrumentos, hacía un muestreo. En las escuelas, después hice uh-huh. El folclore en las escuelas, en la cual hay dos trabajos, dos cassettes, y el último, el folclore en las escuelas 2, hay un CD, por fin aparece. Bien, bien. O sea que tenemos ahí en lo que es el folclore en las escuelas, que hay repertorio y también información acerca de los instrumentos, de qué se trataba ese proyecto. No, claro, esos trabajos, sí, lo que estaba plasmado en la música, digamos, eran danzas, y, digamos, lo otro era verbal, que yo lo transmitía en forma oral, digamos, en los conciertos. Ah, perfecto, perfecto. ¿Me entendés? Bien, yo daba una sí. charla y con la participación activa del grupo Yuruma, ¿no? Bien, ¿y era toda música tradicional, autóctona? ¿De qué zona? Sí, después en la escuela sí, está así un muestreo desde también de la música étnica, de lo que yo podía... tener acceso, ¿no? Claro. Digamos, lo poco que por ahí uno va aprendiendo con los viajes y que tiene, digamos, relaciones con alguna gente, ¿no? Sí, como... traje a Fortunato Ramos, por ejemplo, me acuerdo. ¿De Fortunato Ramos? Él escribió, por ejemplo, La Deuda Interna. Sí. Hicimos un trabajo interesante también con la facultad, ¿viste? Yo lo hacía, así como te traje a vos, seguí ese proyecto... Sí. El arte compartido, ¿no? El arte compartido. También hermoso. el coro Chelalapi también, que también hicimos que los chicos aprendan algunas canciones en lengua com, la construcción de instrumentos también. Y bueno, todo eso motivó, ¿no? Pero la palabra yuruma, ¿viste? Te motivó sí. a ese estudio y sondeo de nuestra música, ¿no? Claro. Y sí, así, sí. Bueno, sería... para charlar un buen rato. Claro, de la pero música menos, y las culturas, sí. De las culturas, sí. Qué bien, porque ya así compartiendo las lenguas también, ¿no? Totalmente, sí. Un poco lo que nos motivaba Era la pregunta. Mi objetivo por ahí era crear un poco conciencia. Los chicos me decían, estás loco vos, pero bueno, pero fue un propósito que, bueno, no sé si se habrá logrado, pero por lo menos hacíamos un poco de ruido. Que se interesen, porque a mí me pasó, ¿no es cierto?, que yo quería escuchar algo y en la escuela nunca escuchamos nada, ¿viste? Claro. Entonces yo pensaba eso no lo tuve en la escuela. Y si yo lo podía hacer, tenía que llevarlo. Claro, sentiste la pulsión por transmitir, claro, lo autóctono, sí, la raíz. Lo que uno va aprendiendo, digamos, transmitirlo, ¿para qué te vas a guardar cosas? Tal cual. Que, pienso que en nuestra función también, ¿no?, transmitir lo que vamos aprendiendo y que el chico se motive. Bueno, a raíz de eso, digamos, he logrado que vayan muchos chicos a estudiar música, ¿no?, a la facultad, digamos. Qué eso bien. Me ponía bien. Se iba. Ya se motivaba, ¿no? Sí, sí, qué al bien. Escuchar instrumentos, al escuchar la música. Claro. ¿Viste? Porque a veces algunos medios no difunden todo, ¿no? Entonces, el chico, el joven, a mí me pasó también, uno escucha otra cosa, ¿no? Tal cual. Y sí, mucha entonces, música extranjera. Que, exactamente, pero la educación empieza ahí, desde el jardín. Digamos, acá yo también tuve otro proyecto que se llamó El Niño y su Entorno. Yo trabajaba en los jardines maternales acá. Uh-huh. En ese momento había 21 jardines maternales en la municipalidad. Sí. Y bueno, yo hacía todo el trabajo de estimulación para las jardineras. Vos que sos jardinera también. Sí, soy maestra de música en jardín. Y por eso yo hacía todo el trabajo de estimulación para la maestra jardinera. ¿Viste? Ah, bien. Que no era en ese momento. Que no era, perdón, porque como que parecía que no era especialista. No era especialista. Parece por momentos como que que estás lejos del micrófono, se corta un poquito. No. Puede ser la señal aquí. Bueno. Así que hacía estimulabas a la docente para la educación musical. ¿Cómo sería entonces? Claro, no, yo el trabajo que hacía de estimulación, decía yo. Sí. Entonces con canciones, pero ya armábamos un programa de acuerdo a lo que al tema que iban a dar las chicas, ¿sí? Ah, entonces, está. Entonces tenía canción acorde al tema que se iba a tratar, ¿sí? Bien. Música, digamos. Fue un lindo trabajito también, claro, que se hizo. Lo que te quería decir, que todo empieza ahí, desde el jardín. Sí, tal cual. Que el chico pueda apreciar y conocer nuestras cosas. ¿Y vos recordás en tu infancia alguna canción en particular que te haya dejado huella? En tu infancia. Y no, por eso te digo, lo único de mi infancia son lo que jugábamos nosotros. Con mis primos, nosotros somos un montón, ¿viste? Pero lo que teníamos, hacíamos ronda, juego de ronda, los chicos juegan ahora. Y cantábamos canciones de ronda, así. Claro. Populares nomás, pero otras canciones no había porque en la escuela no teníamos, digamos, eso. Sí. Sí, la ronda es maravillosa. Les niñes agradecen la ronda. No. Sí, claro. Sí, exacto. Así que has trabajado con diferentes niveles, nivel inicial, en la facultad también, y proyecto también que has llevado a las escuelas con el cassette con la música de folclore. Más. ¿Esto ha sido en qué nivel el del folclore? En nivel, el folclore lo hice en nivel primario, secundario y en universidades daba algunas conferencias también. ¡Qué hermoso! A otro nivel, digamos. Un amplio espectro. Y como, bueno, pues me llamaba, ¿no es cierto? Acá prácticamente en gran parte de la provincia lo hice, ¿viste? Porque, digamos, mi objetivo era que incluyeran en la currícula el folclore, ¿viste? Sí, bien. Como materia, ¿viste? Ah, pero bien. No se logró, aunque sea incluir talleres. Talleres, son talleres optativos. Ah, bueno, bien, lograron eso. Pero bueno, por lo menos. Bien. Sí. Por lo menos algo se logró. Claro, bueno. Hubo un decreto y todo a nivel municipal, todo, pero lo que pasa es que cuando cambian las gestiones, después olvida. Se olvida, sí. Se olvidan que hubo algún decreto, se olvidan que hubo alguna buena idea, algún buen proyecto que estaba funcionando, que era productivo, nutritivo, sí, todo cambia. Exacto. Pero bueno, lo que no cambia seguro que es el camino, ¿no? Que tenemos, la semilla que somos, exacto, lo que queremos sembrar. Exacto, sí, sí, claro, sí. Pienso que tenemos que estar sembrando permanentemente, ¿no? Claro. Me parece, ¿no? Y yo, yo tengo que contar que soy admiradora, gran admiradora del grupo Yuruma, porque me parece hermosa la formación, me parece una tarea esta de conectar así, como vos decís, de esto de tocar ustedes y también invitar otros músicos, sí, y esto del arte compartido, otros artistas también, sí, y también la participación, digamos, de las culturas, ¿no?, diferentes. Sí, claro, exactamente. Es la idea, ¿no es cierto?, de poder, porque pienso que la música se tiene que compartir, como el arte. Exacto, ¿no? Exacto. Todo el arte. Tal cual. Bueno, yo te quería preguntar en esto de también de la causa indígena, que yo le hago una mención especial porque ahí fue también donde yo sentí que había mucho de eso en el encuentro que hicieron, al cual me invitaron allá, allí en Paraná, y fue muy emotivo y también muy necesario. Y bueno, si han también en pos de esta causa también, aparte del folclore, que en realidad están integrados, no son una cosa y la otra, también hecho alguna otra actividad en particular o algún viaje, algo. ¿Cómo? Si en pos de esta actividad que tiene que ver con la causa indígena. Ajá. ¿Han hecho algún otro encuentro, algún viaje tal vez, algún proyecto? Y más ahora, sí, ahora en estos momentos, viste, había proyecto para este año, pero viste, se truncó todo y no hemos podido movernos, digamos. Siempre hago para octubre actividades, ¿no es cierto? Pero siento que cada vez está más estrecho el camino. Pero bueno, igual seguimos realizando algunas actividades en la medida que se puede, ¿no? Qué bueno. Aparte, viste, hay amigos de distintas comunidades también que por ahí. Pero vos sabés, cuesta eso. Sí, cuesta, claro que sí, sí, sí, sí. Y bueno, ahora, viste que Meketi falleció. Meketi, por ejemplo, venía dando guaraní en la universidad, ¿viste? Hay un proyecto, entró todo el proyecto de extensión que había en la facultad, ¿viste? Sí. Interesante. Vamos a contar se podía incluir. ¿Quién es entonces? El hermano Augusto. Augusto, sí. Augusto es contá quién es para la audiencia. Y entonces decía, bueno, Augusto, sí. Meketi, nosotros llamamos así siempre. Es un hermano, digamos, que oriundo prácticamente de Paraguay, él viene, pero ha transmitido la lengua guaraní acá como un idioma, enseñándolo. Uh-huh. Es un aporte muy grande para la cultura, ¿no? Porque no solo el inglés o el portugués que se estaba dando en las escuelas, es importante. Claro. Sin tener en cuenta nuestras lenguas, como en otros lugares también se tiene, ¿no? Gracias a Dios ahí en Jujuy que se mantiene el quicho, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Sí, nosotros buscábamos algo así, ¿no? Tener ese respaldo institucional, bien, ¿no? Me refiero. Sí, sí, sí. Porque la gente por ahí lo habla, pero queda muy atrás, que se pierde y se va perdiendo, sino todas esas cosas, ¿no? Tal cual. Y en este caso lograron que suceda en la universidad. ¿Cómo era esto? Sí, ¿cómo se viabilizó? Y Augusto estaba dando ahí, tenía un programa ahí que daba, enseñaba. Bien, bien. Entonces, ¿solo en la universidad? Era. ¿Esto era? No, también. sí, particular en otro, en el museo también tenía otros talleres. Bien. Gente, ¿no? Y ahora, pero, sí. El rescate, digamos, del que la universidad se comprometió ahí, ¿no? También como el caso de Omar Jaime, que es el último chaná que tenemos aquí. ¿Viste? Sí, sí, sí. Que también, ahí en el disco creo que dice algunas palabritas. Y sí, me pasó una canción de cuna que yo le hice una música, digamos, de que no tiene quizás nada que ver con lo étnico, pero transmitir un poco lo que decía, en que le cantaba a la madre. ¿Sabes? Claro, sí, sí, sí. Sí. Canción, ¿no? Hermoso. Lo de madre se llama. Hermoso lo que cuenta él y hermosa la canción también. Sí, sí. Sí, muy tierna. Sí. Así que bueno, ahora que no está Meketi, quedó la enseñanza del guaraní, quedó pendiente. Sí, quedó ahí, no sé, tendría que hablar con el coordinador, o tengo amigos ahí, a ver cómo quedó eso. La verdad que no sé cómo habrá quedado ahora. Claro. Pero sería interesante que se continúe eso, ¿no? Claro, tal cual, que así sea, sí, totalmente. No sé si hará, ahora Mimbi podrá o no sé. Ojalá, ojalá que pueda. Ojalá. Ahora, Mimbi es una amiga que tenemos en común, que justamente en el programa anterior ya la hicimos conocer aquí en Cumbemongué. Ah, qué bueno. Así que la audiencia que venía siguiendo el programa ya sabe algo de Ahora Mimbi, que es sanadora y que, bueno, también es guaraní, también se presentó en su lengua, así que ya tienen algo de conocimiento. Qué bueno, qué lindo. Sí, sí, sí. Qué bueno, sí. Ah, sí, está haciendo estrago ahí, ¿viste? Por algo te quedaste ahí. Bien. No me sentadita y calladita, no me quedé. Sí, sí, sí. No. Está bueno, está bueno. Sí, sí, también. Muy bueno. Y sí, porque esta parte también de seguir haciendo visibles las culturas originarias y que se siga escuchando la lengua, mantenerla viva, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Y bueno, ¿te acordás vos que fuimos a una escuela rural, te acordás? Sí, qué hermosa tarea esa, sí. Yo ahí estoy en el profesorado para maestras rurales, ¿no es cierto? Y precisamente hago hincapié en eso, porque a veces ellas les toca ir en zonas limítrofes a veces y se encuentran con culturas así, ¿no es cierto? En el caso guaraní, más que nada. Y tenés que manejarte, digamos, ¿no? Tal cual. Conocer un poco la idiosincrasia, entonces es muy importante, digamos. Seguro, si la tarea se hace de verdad, en realidad tenemos que conocer primero antes de transmitir, ¿no es cierto? Porque exacto. A veces, ¿cuántas veces en las instituciones educativas nos han... no sé si enseñado, bajado de línea, diría. Exacto, es como una imposición. Sí, cómo son las culturas, cómo eran culturas que en realidad están vivas, ¿no? Entonces, exacto, sí. Entonces, bueno, poder hacer transmitir esto desde el conocimiento, desde el contexto, desde lo cercano, ¿no? Es muy importante. Y lo cotidiano, viste que yo diga, la realidad es diferente, por ejemplo, a nosotros, ¿no? De repente, por decirlo. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, es ubicarse ahí en el otro también, ¿no? Seguro, sí, sí, sí. Te digo, Ángel, que me encantaría hacerte las preguntas del Sanar Cantando, que son dos. como para ir cerrando la entrevista, bueno, si te parece, son ¿por qué cantás y por qué cantar? Que pueden, se complementan bastante de todas maneras, pero como vos lo sientas. ¿Por qué? ¿Por qué cantás y por qué cantar? ¿Por qué cantás? ¿Por qué cantás? Porque es una necesidad, ¿no es cierto? Ajá. Decir, transmitir. Sí. Yo puedo cantar o vos sabés que yo toco aerófonos. Sí. Es lo mismo para mí, cantar también. Es una otra forma de cantar. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Claro. ¿Y la otra pregunta me dijiste? ¿Por qué cantar? ¿Por qué? Uy, ¿por qué? Por ahí podés recordar. Sí, a ver, dale. Sí, y es una necesidad, en este caso, humana, ¿no? Que hay que sacarlo afuera, como la primavera, como tenés ahí. Como dice la canción, sí, sí, seguramente. Sí. Sí, es necesario eso. Sí. Es necesario. Seguro que sí, seguro que sí. Acá hablando... Y bueno, eso sí. Siempre inculco eso también, que hay que cantar. Porque muchos chicos por ahí, en el caso, me pongo como docente, ¿no? Sí. Que tienen ese pudor, que no sé, que esto, que aquello, pero hay que cantar, ¿viste? Es como una necesidad y es como que tenés que... No es una obligación, ¿no? Pero claro. Eso. Pero a veces uno mismo, en el caso de los alumnos me refiero, lo reprimen, ¿viste? Tal por cual. Temores o alguna cosa. Entonces, pienso que es muy importante. Sí, absolutamente. Tener claro el porqué, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, claro que sí. Sí, la idea un poco del proyecto, Sanar Cantando, tiene que ver con justamente sí. Ver si podemos quitarnos esas vergüenzas, esos miedos, que sí, no, sí. Que tal vez que nos de algo que tal vez nos ha marcado, o simplemente... Exacto. La misma, tal vez algunas personas sienten que no es como que hay que tener un don, que hay que tener exacto, algo especial, sí. Y a veces sucede que sí hay un don, sí hay cierta accesibilidad, sí hay un contexto que lo hace más propicio, pero podemos cantar todos porque nos hace muy bien y descubrirnos cantando y descubrir nuestra voz, sea la que tenga que ser, la propia, es la claro. voz propia, ¿no? Seguro, exactamente. Sí. Seguramente. Y bueno, en total concordancia. Eso, exacto. Bueno, yo desde ya te digo, Ángel, que estamos agradecidísimos aquí con la entrevista y que estés presente, con que estés presente aquí en el lugar, no, por favor. Y te quería preguntar, ¿dónde los buscamos para escucharlos? Ah, ahí tenemos una página en Facebook. Bien. Yuruma Paraná. Perfecto, Yuruma Paraná. Y en YouTube también hay... Y hay algunos, también hay algunos. Algunas cosas subidas bien. En YouTube. ¿Y los discos tienen...? Voy a ver si puedo subir este último. Sí. Está este último, ¿no es cierto? El ¿cómo se llama? En Spotify. El Don y la Gracia, que es el último. Ah. Ajá, sí están. Bien, bien. Integración. Sí. También. Integración 1 puede estar... Vos sabés que me lo... Bueno, no sé si decirlo, pero me lo bajaron en una parte, ¿no? Será por los temas, no sé. No, no te puedo creer. Sí, en realidad me parece que este es un lugar bueno para decir esas cosas. Porque creo que no tiene que pasar. Y bueno, no sé por qué, pero me lo fueron sacando de a uno de ahí. Pero igual yo los voy subiendo por mi página. Ah, bueno, bien, bien. Claro. Ahí está. Y otra estrategia. Y bueno, hay que rebuscárselas, ¿viste? Porque a veces... Sí. Con esto de las licencias que se toman, bueno, en las plataformas. La verdad que no sé, porque ahí hay otros temas quizás peores, pero bueno, me refiero en el contexto de los textos, ¿no? Sí, bueno, seguramente, sí, vaya uno a saber por qué los sacan, ¿no? Pero bueno, hay temas que tal vez no tendrían que estar, que multiplicarse. Tal vez porque salen insultos, porque, bueno, por un montón de cuestiones, hablan de violencia. Sí, porque proponen la violencia, etcétera, y sin embargo son muy muy escuchados. Sí. Bueno, pero bueno. Sigamos igual. Sigamos, hay que seguir. Seguro, por supuesto. Seguro que sí. Bueno, Ángel. Bueno. Vamos a seguir escuchando tu música, su música. Qué lindo, bueno, me encanta eso. Y te doy gracias por acordarte. Realmente es una alegría volverte a escuchar y, bueno, estar en contacto. Muchas gracias, Ángel. Sí, por supuesto que es una alegría. Yo quiero que comentes cómo son los nombres del grupo de Yuruma hoy. Así les mandamos saludos ellos también. Sí. ¿Quiénes lo integran? Bueno, está Elisa Gijena en guitarra y charango, Fabián Pereira en bajo, aerófono, sí. Ezequiel Almeida en piano, Verónica Mendieta en voz, ahí que está complicada ahora con el tema de la pandemia, ¿viste? Mm. Pero hay una ex que posible viene, de una ex Yuruma, que está en Nueva York, pero capaz que se viene, que se quiere venir directamente. Bien. A lo mejor grabamos un tema ahora y la voy a hacer participar, así que buenísimo. Te lo voy a mandar si lo logramos. Bien. Maximiliano Langui en percusión, Ángel Rubén Darío Giles en batería. Uh-huh. Esa es la formación hoy, digamos. Bien, buenísimo. Porque por ahí vamos mutando, como quien dice. Sí, está bien. Vamos rotando de acuerdo por ahí a las necesidades, ¿no? Del repertorio y de la propuesta, ¿no? Pero siempre igual estamos, nos juntamos siempre. Sí, yo ahora quiero... no se puede, pero estamos sí. en forma virtual, ¿no? Claro, tal cual. Escúchame, te cuento. Sí. Mañana, el sábado estamos en un festival virtual. Bien, a ver, atentis. En Festival Pachamama, se llama, en Colombia. Bien, bien, felicitaciones. Festival Pachamama de Colombia. Pachamama. Bien. De Colombia. Ahí te mandé, creo yo, la promo. Sí, sí, sí, y después la compartimos. Empieza a las 20 horas allá, creo que estamos 2 horas nosotros, ¿no? Uh-huh. Sería a las 10 aquí. Sí. Después cuando me manden el link te lo paso. Dale, perfecto. Está igual, Ángel. Ahí el link del festival. Buenísimo. Pero está bueno, muchos grupos ahí de Bolivia, Perú, de Colombia, ¿no es cierto? Qué hermoso. Pachamama es una fundación que hace muy buenas acciones, digamos, con la gente por ahí más humilde. Bien, la vamos a buscar. El trabajo que están realizando, ¿eh? La vamos a buscar entonces, así nos enteramos. Aparte de verlos a ustedes. Tengo la invitación gracias a unos amigos que en el 18 estuvimos en Polonia, digamos, ¿no? Salvaron. Qué lindo. Los instrumentos. Sí. Porque acá en Argentina pusieron los instrumentos en otro avión. Nosotros llegamos allá y teníamos que tocar al otro día y no teníamos instrumentos. No. ¿Cómo resolvieron eso? Y por eso nos salvaron estos chicos colombianos. Ah. Muy bueno. La hermandad es muy buena. Así que ahora estamos en contacto. Y claro. Igual que me pareció genial. Es que eso tiene de maravilloso los viajes, ¿no? Que nos encontramos con hermanes, con sí. Sí, y contigo, papá, sí. Exacto, yo eso sentí con ustedes cuando los conocí a primera vista fue. Quiero que cuentes, sí. Ángel, ¿hace cuánto tiempo que Yuruma existe? Para que sepa la audiencia. Y mira, por eso lo que mencionaba hoy, el primer trabajo lo hicimos en el 86, imagínate. Mamita querida. Por eso te decía 34, que vamos mutando por ahí. 34 años, claro, pero bueno, qué trabajo, ¿no? De la constancia, de la insistencia, de la tarea docente, de sembrar. Y te tiene que gustar. Sí. Si no hay pasión en esto, no. Exactamente. Es así. Tiene que haber pasión, tal tenemos cual. Tenemos recorrido por ahí un buen pecho. Bueno, me encanta, Ángel. La verdad es que me alegra muchísimo escucharte, saber que ahí sigue Yuruma, a pesar de la pandemia y todo, sigue con sus... Van a ir a los 35, a los 40 años. Estamos grabando. Grabando, qué emoción. Con bastón, pero estamos grabando. Con celular. Bueno, como se pueda, pero adelante. Qué bien. Sí, no hay que parar, ¿no? No, seguramente. Bueno, otra vez te agradecemos aquí, bueno, en Cumbemon Game la participación. Sí. Igualmente. Uh-huh. Y te felicito el lugar que has elegido. Saludo a toda la gente, a la comunidad ahí. Bueno, ahí están escuchando. Debe ser un lugar hermoso, debe ser. Precioso. No conozco, ¿viste? Pero debe van ser. Van a conocer. Cuando se abra todo esto, sí. Tienen que conocerlo. Qué bueno. Es hermosísimo. Sí, sí, tenemos que ir. Sí, claro que sí. Así será. Qué bueno. Bueno, Ángel, te mando un abrazo enorme, enorme. Bueno. Y por supuesto que seguimos encontrándonos. Dale. Gracias nuevamente, Lore, y lo mejor para vos, sigue. Gracias. Y adelante con esto, que es un espacio muy interesante para nosotros y para todos los que estamos en el arte y en estas causas justas, ¿no? Gracias, así Ángel. Que meta para adelante. Muchas gracias, Ángel. Un gran abrazo, saludo nuevamente. Gracias, abrazo enorme nuevamente y bueno, nos seguimos encontrando. Adiós. Dale, estamos en contacto. Adiós. Soy pan, soy paz, soy más, soy el que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Para que adentro nazcan cosas nuevas. No sabía que venía esta parte. Porque si no, cuando está tu alma sola, sola. Bueno, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Y con la primavera, con las flores. Y se acercó aquí con su aroma también hermoso nuestra queridísima Aldana Sol Musante, nuestra brujita. Buen día, Lore. Buen día para quienes están escuchando ahora el programa y buen día para quienes no están escuchando también. Por supuesto, para todos. Para todos. Bueno, acá venimos nuevamente con las hadas. Vengo a traer un mensaje. Y bueno, hoy las hadas, como la canción que escuchábamos, para que nazcan cosas nuevas y florezcan primavera, el amor, nos hablan de una pareja romántica. ¡Epa! Ese es el mensaje que nos traen hoy. Uh-huh. Bien. Así que, bueno, nos dicen que un nuevo romance se está presentando en nuestro camino, pero puede ser una pareja, alguien nuevo en nuestra vida, o puede ser que revivamos el romance en una relación de pareja que por ahí estaba ahí, uh-huh, medio extinguiéndose, quién sabe. Como sea, es hermosísimo. ¿Quién sabe? Sí, como sea, es romance, es amor. nos dicen que, bueno, a las hadas les encanta el romance y nos recuerdan que es importante sentir pasión también en una relación, que muchas veces cuando estamos estresados o estresadas, es cuando más anhelamos ese romance y cuando más nos cuesta experimentarlo. Entonces, bueno, nos dicen que ellas están para poder guiarnos, para poder acompañarnos y que les podemos pedir que nos ayuden a relajarnos, a darnos esos tiempos de disfrutar también con la otra persona y que lleguen las ideas románticas, porque también nos recuerdan que el romanticismo tiene que ver con una actitud mental, que hay que, bueno, idear un poco. Jugar, soñar, sí. Así que, y la afirmación que nos traen es muy hermosa. Nos recuerdan lo siguiente: soy una persona romántica, abandono cualquier temor que pueda tener con respecto a dar o recibir amor. Me encanta. Me encanta con la primavera que lleguen estos mensajes. Es con cuánta abundancia, ¿no? Porque es la primavera que ya llegó hace unos cuantos días. Son las flores que se están, de verdad, es un regalo la fragancia que estamos sintiendo aquí en Punta del Indio. Uh-huh. Y la belleza de verlas, ¿no? Las flores. Y de pronto este mensaje da perfecto para que sucedan, ¿no? Para que suceda el romance. Sí, sí. Uh-huh. Y la importancia de poder abrirnos a eso, porque muchas veces eso está y no lo vemos. Y eso, en situaciones de estrés o en determinados momentos no lo podemos tomar y no lo podemos disfrutar y cortamos también ese flujo de dar y recibir. Tal cual. Uh-huh. Muchas gracias, Aldana. Gracias. Sol. Bien, nos quedamos con esta energía entonces del romance. Ay, sí, que nos atraviese todos estos días y que y por qué no, podría durar mucho, ¿no? Bueno, nos estamos encontrando entonces el próximo viernes de 10 a 12 aquí por FM Radio Comunitaria Punta del Indio 100.3. Agradecemos a todos quienes participaron hoy del programa y también pueden escucharnos los lunes a las 18 horas, los martes a las 21 horas en la repetición, y que siga encendido este calfucutral hermoso, el fueguito azul, Peucayael. Namma miri firi kyu ji mampana ye Fomma giran rati nyandru te penyanta Namma miri firi kyu ji mampana ye